que bueno, que se lo están tomando con mucha ilusión y de vez en cuando, pues, como todo el mundo tiene que aprender a manejar el equipo, pues arrancamos un poquitín más tarde. De todas las maneras, vamos a poner un temilla de hip-hop de Passenger, ahí os va. Creo que el pasajero se colgó. Vamos a ver si nos puede leer el disco este, el CD, o no nos lo puede leer. De todas las maneras, decimos que este fin de semana era el aniversario, el segundo aniversario del Cero. Iban a tocar en Bolas el sábado por la noche y hubo un problemilla, creo que lo cancelaron. Porque tuvieron algún problema con la policía, no sé si los multarían, alguna historia, voy yo el sábado por ahí. Pero bueno, de todas maneras, cuando lo sepamos fijo, ya os lo contaremos. Ahí os va, Iggy Pop. Pues que no quiero. Pues nada, oye, pues si no quiere, Iggy Pop debe ser que está cansado. Pues vamos con otra, con un temilla de B.B. King, a ver qué os parece. Un clásico de toda la vida, el de Lucille. Pa' flipar, vaya como empezamos el día. ¿No nos lee el disco? Pues nada, cantaré yo. Bueno, hoy tengo una cantante aquí conmigo que me puede echar un cable. Pero bueno, pues nada. Oye, que no quiere, pues que no quiere. Joder, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a poner un temilla que me mola a mí mucho. Por cierto, esta semana fue el cumpleaños de Dylan. Y en Avilés, que de una ciudad que ellos se declaren dilanitas, pues se hicieron una especie de aniversario, de homenaje a Dylan, y lleven siempre a gente, bueno, que va un poco del rollo ese. Y esta vez llevaron, entre otros, llevaron a Toli Morilla, que ya sabéis que sacó el disco este de las 10 canciones de Dylan en asturiano. Y vamos a pinchar una, si nos deja el CD hoy, Huracán, ahí os va. Pues va a ser que no. Va a ser que no. Acaba de joderse uno de los platos, con lo cual, pues, ya verá qué risa programa. De todas maneras, son cosas del directo, ¿eh? Vamos a cambiar de plato a ver qué pasa. Ya no os digo ni cuál voy a poner, la que cuadre. Vaya pasada. Yeah. Bueno, como podéis ver, Iggy Pop está un poco atragantado. De todas las maneras, tenemos un problemilla técnico hoy de que no nos va uno de los CDs. Con lo cual, pues tendremos que trabajar lo que vayamos a hacer con este. Vamos a ver si somos capaces de hacer un programilla sin que haya mucho corte por el medio. Vamos a intentar hacer lo que podamos, porque este CD... Uno salta y otro está un poco pillado hoy. Vamos a arrancar con un temilla de los Rolling, a ver si vamos solucionando el problema. Y ya arrancamos con una entrevista. Hoy tengo aquí conmigo a Marina Antiñolo, una cantante de música de aquí de Gijón, que bueno, grabó un disco muy particular, un disco de Nanes, un disco en asturiano, hecho por ella, diseñado por ella, tocado por ella y cantado por ella. Y que luego nos va a contar un poquitín de qué va, entre otras cosas que hace. Vamos a ver si somos capaces de escuchar a los Rolling. Oh, Bueno, pues parece que poco a poco se van solucionando los temillas, los problemas técnicos. Contamos que este fin de semana también tocaron los Stormy Mondays en el Filarmónica. Los Stormy Mondays son este grupo de Oviedo que ganaron el concurso este de la NASA para que sonara una canción en el transbordador, en el Endeavour. Y tocaron este año, iban a tomárselo un poco más tranquilo, más sabático. Pero bueno, están haciendo algún conciertillo al lado de casa, ya sabéis que son de Oviedo. Y tocó con ellos Igor Pascual y otro montón de peña. Y la verdad que la gente que lo vio dice que, bueno, a mí no ya que me encanten, pero dice que, bueno, un concierto potente que en directo al parecer ganen bastante. De todas las maneras, antes de arrancar con Marina, vamos a pinchar un temilla de los buenos buenos de Jimmy Barnes. Ahí os va. Yeah. Bueno, estoy hoy aquí con Marina, Marina Antiñolo. Pusimos este tema para que nos pongamos en situación un poco de lo que vamos a hablar. Buenas tardes, Marina. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Bueno, acabamos de escuchar este tema, que es un tema como muy... Relajante. Una nana muy como muy entrañable, ¿no? Sí. Llámase Añada Pallerai. Sí. Cuéntanos algo de esto. Yeray es mi segundo hijo. Yo tengo 4 hijos y el segundo se llama Yeray. Tiene 7 años ahora ya. Pero esta canción, cuando salió, que me salió sola, estaba durmiéndole, ¿no? Y empecé a cantarla, escuché una flauta con una melodía y empecé a cantarla por encima y al final dije... ¿Esta canción ya es tuya? O sea, sí, la escribí yo, eso sí. ¿Del disco ya la única que ya es tuya? Sí, la única que escribí, la letra yo... Y bueno, la melodía está basada en una melodía clásica, pero... Sí, y una nana. Era un amigo que estaba tocando la flauta y yo no sé cuál, qué canción era ni nada, pero al final salió todo lo demás y fui yo haciendo mis arreglos ahí como pude. Bueno, vamos a hablar un poco del disco este, que es Nanas y Canciones Tranquilas. Mm. Un disco que tiene 8 temas. ¿Están todos cantados en asturiano? No, hay algunos son sefardís, son medievales. Hay 2 temas sefardís. Los otros sí son en asturiano. Bueno, háblanos un poco del disco, porque el disco hiciste tú todo, lo que lleva la carátula, lo que lleva la foto del CD, lo que lleva la música. ¿Grabaste todo, la música? ¿Cantaste? Menos el plástico de afuera, hice todo. Bueno, pues la idea fue surgiendo con los años, ¿no? También, como tengo 4 hijos, pues... Y bueno, pues canto de todo un poco, ¿no? Pero cuando cantaba por ahí en alguna fiesta o me pedían una canción así lentita, pues cantaba una nana en asturiano. Y como le gustaba tanto a todo el mundo, pues dije, bueno... Cuando tuve a mi tercera hija, a Judith, recibí el cheque bebé, famoso... que fue el único que cobré de los 4. Y entonces cuando me junté con todo ese dinero dije, bueno, pues habrá que invertirlo en algo, no me lo voy a gastar en pañales nada más, ¿no? Y se me ocurrió comprarme el estudio de grabación que tengo ahora en casa, que bueno, es mi amante, con el que yo me lo paso pipa. Y poco a poco fui aprendiendo a grabar y me parecía una buena idea lo de grabar un disco de nanas, porque... había poco por ahí, de lo que yo sabía, había muy poca gente que lo hiciera, ¿no? Y, sí. y viene muy bien a las mamás, a los papás, a los niños, a las tías, a todo el mundo. Sí, porque te evites de tener que cantar tú. Claro, en mi caso, bueno, puedo cantarlo yo si quiero, pero está muy bien dejarlos ahí con el disco puesto y tú ir a lo que tengas que hacer. Yo la verdad que allí en la cuenca yo siempre escuché mucho cantar en asturiano nanes y bueno, y de todo. Y canciones clásicas que tiene el disco que no son nanes. Sí. Y la verdad es que a mí sí me gusta. Yo cuando el mi chaval era pequeño cantaba alguna nana en asturiano. La verdad es que ya como muy entrañable, ¿no? Ya muy... Hombre, lo hice con esa intención. Lo hice con la intención de regalarlo, ¿no? Es decir... Vamos a hacer algo que los guajes queden tan relajados, tan Agustín, que no les quede más remedio que dormirse, ¿no? Y bueno, el efecto vale para los adultos también, ¿eh? Y es bastante efectivo. Sí, relajante. Si lo escuchas entero, al final acabas ahí bastante... Sí. Con un baño, un libro. Sí, si te fumes un porro ya... Hombre, ya, con eso ya flotes. Pero vamos, no. Está hecho con esa intención. ¿Y cómo va el disco? O sea, quiero decir, ¿vendiste discos? ¿Haces bolos? Sí, estuve... Bueno, no pude tocar mucho este invierno y tal por, bueno, asuntos. Los líos de siempre y la crisis y de estas cosas, ¿no? Pero sí, estuve tocando en sitios... Bueno, toco para familias o a lo mejor en presentaciones de discos, de libros o... En sitios pequeñinos y luego en algún bar, pero en horario así de vermut o por la tarde. Sí, horario infantil. Sí, para que puedan venir niños también, porque en directo también canto algún cuento y hago alguna cosa más, ¿no? Si surge. Sí, luego... Depende de la colaboración del público. Está bien. Luego hablaremos un poco de otras más cosas que haces, porque veo que también pintes y sí. Bueno, haces algo. Hago marionetas, bueno, me gustan los críos con locura, entonces hago cosas para los niños, ¿no? Y también hago marionetas en retrato y es que, bueno, no puedo evitarlo. No, y, que te gusten está claro. Sí, y luego con la música también hago más cosas, aparte de nanas, también tengo una banda y, que hacemos, aparte de temas propios, hacemos versiones de rock and roll o de lo que se nos ocurre, desde bossa nova hasta punk, pasando por lo que... Bueno, pues está bien, luego vamos a hablar de eso. Vamos a pinchar otro tema, que es un clásico asturiano de toda la vida, de esto que llevamos escuchando la vida entera. Ahí sí. Os va. Bueno, seguimos aquí con Marina en directo, que nos está contando un poquitín el tema del CD. Y acabamos de tener la visita inesperada, pero últimamente muy frecuente, y placentera, de Lolo, que vino a dar un arbeo mientras van y vienen a ensayar. Bueno, Marina, vamos a seguir con el temita este. Decíesme que me tienes que contar dónde lo grabaste, ¿no? Sí, bueno, lo grabé en una cuadra ahí en Niau, que está en Cabranes. Mucha gente que no sabe que existe ese pueblo. Yo no lo sabía. Yo tampoco. Niau, al lado de Santa Olalla. Bueno, yo vivía allí y estuve muy poco tiempo en esa casa, pero lo primero que hice fue montar el estudio en una cuadra y ponerme a grabar porque es lo que quería hacer. Y con la puerta abierta, o sea que se pueden oír gallos y golondrines y todo en el disco porque, bueno, cerraba y a veces se oía Bartolo, que era el gallo que tenía yo en la... los pites y los perros, y justo al final de la nana, cuando estás ahí tan dormidita, el perro, guau, guau. Y bueno, todo eso fui quitándolo ahí como pude, porque fui aprendiendo a manejar el programa de grabación y todo, ¿no? Y fue un trabajo ahí minucioso. Mientras podía, con los cuatro niños, entonces, y la huerta y todo lo demás. Bueno, muy guapo, suena muy, sí, como muy hippie, y muy asturiano. Es artesanía digital, que digo yo. Sí, es que antes lo que me estaba sorprendiendo era cuando me decís que grababas la guitarra, luego ponías tal, luego metías la voz, luego no sé qué, luego... Sí, corriendo del micrófono al ordenador a parar la grabación y luego cortar y tal, y pegar. Lo que hice fue, al principio, me dio por probar a ver si... tenía que meterle más efectos o reverb o no sé qué, ¿no? Porque tú tienes ese programa de grabación tan tan especializado y con tantos recursos, ¿no? Que al final me lié y dije, no, pues no, lo voy a quitar todo, no puse ni reverb ni nada a pelo, como suena. No, la verdad que suena, a mí me parece que suena como muy fresco, suena fresco, está, no suena... Está como si te lo estuviera cantando en la oreja porque no le puse ningún tipo de filtro a la voz ni... Y bueno, la guitarra puede que alguna tenga algo de reverb, pero no me acuerdo bien. Pero no tiene ningún efecto. Y luego lleva el Bodrum, que también... Y bueno, y aparte del disco este, que bueno, a mí me parece una joyita para la gente que tenga críos pequeños. Sí, para regalar está funcionando muy bien. La es verdad que hay una joya. ¿A qué precio lo vendes? A 10 euros. Estoy pensando en sacar la segunda edición ahora, porque saqué 500 copias y ya las tienes... Y me quedan 100 peladas. Alguna que tengo repartida por alguna tienda aquí en Gijón, pero vamos, si me pongo a tocar este verano, esas 100 me van a quedar cortas, porque sé que la gente está respondiendo muy bien para regalar a la prima que va a dar a luz, porque queda uno muy bien por 10 eurinos, ¿eh? Sí, la verdad que está muy guapo. Un paquete de pañales cuesta 20 y un body de bebé cuesta otros 20, entonces por 10 eurinos puedes quedar muy bien. Ahí, toma, vale. Sí, no queda relajado. Sí, aparte que, coño, no deja de ser un asturiano y no deja de ser un tema artesano totalmente. Claro, y además para los guajes nuestros ahora les viene muy bien. Bueno, tienen asturiano en el colegio y tal, pero en general en la calle no se habla no tanto se asturiano. No se oye. Y las mamás ya no tenemos tiempo para estar cantando en casa y las abuelas ya están enganchadas al mismo. Mayores. O enganchadas ahí al culebrón. Entonces ya no se canta tanto como antes, ¿no? En casa. Yeah. Y yo me acuerdo que la de Inesina Inés, que también sale en el disco, esa me la aprendí yo de oír a mi madre, ¿no? Mientras sí, veía muy los bien, croquetes. Ya. Ves ahí toda la vida. Claro. Entonces dije, voy a hacer mi versión, la que a mí me apetece, ¿no? Bueno, y aparte de esto, que me contabas que tenéis más proyectos, hacéis más cosas, cuéntanos algo, para ir acabando la entrevista. Sí, pues ahora me junté buenamente con dos monstruos del rock and roll asturiano. Con don Manolo Bulnes y el señor Morgan de Bonasiero, que vaya dos, son los dos ahí con sus años y tal. De los de antes. Sí, y rock and roll. Y bueno, ahora nos juntamos los tres, vamos a tocar todo lo que tenemos entre todos, ¿no? Las nanas, las canciones que tengo yo propias que no están grabadas todavía, pero que las toco en directo. Que son así un poco reggae, rock and roll, tal. No sé decir. Suavín, eso es, bueno, un poco animado. Depende del día. Y luego, pues Morgan tiene sus propios temas, ya tiene 6 discos, no sé cuántos. Y Manolo, pues es incombustible. Manolo Bones. Entonces, estamos ilusionados porque vamos a empezar a tocar en muchos sitios de diferentes maneras, ¿no? Para algunos haremos versiones, o para otros haremos. Más temas. ¿Y ese terceto tiene nombre? De momento estamos ahí, no sabemos bien si poner Las Recaídas de Morgan, que es el nombre del grupo de Morgan, o Blues de Brujas, que es el nombre que tenía yo con mi grupo de versiones. Estamos, bueno, no sabemos, pero bueno. La Recaída de las Brujas. La Recaída de las Brujas también es bueno, eso lo pensé. Quedáis bien. Ni para ti ni para mí. Se lo voy a decir yo a Morgan, a ver. Seguro que te ha encantado. ¿Ves? Para pa lo que va la radio. Estamos muy ilusionados, y eso que ellos, ya te digo, que tienen sus años, tienen el culo pelado de todo. Y aún así, todavía nos ilusionamos otra vez con un grupo que mira que hay que tenerlo. Bueno, pero... Pero si surge la magia, surge. Si te gusta, claro. Sí. Y la verdad que los ensayos que tuvimos suenan muy bien ya de mano, ¿no? Maravilloso. Bueno, pues nada. Pues para adelante y ánimo. Vamos a acabar, voy a acabar de ponerte esta que tú quieres que se vea el registro, este sefardí que tienes también. Sí, yo no sé por qué, yo, bueno, supongo que algún antecedente de sefardí tendré o sí, algo, bueno, habrá por ahí, pero siempre me gustó mucho la música medieval mediterránea, toda esa música, bueno, me gusta toda la música, ¿no? Pero tiene unas melodías muy ricas, y esta la escuché hace mucho tiempo a un grupo de Barcelona. Se llama Mashallah, y poco conocía yo de sefardí, pero esta me gustó mucho, y dije, pues la voy a cantar. Pues la cantaba a mi hija para dormirla, entonces. Pues nada, vamos a escucharla y decirte, pues nada, suerte y... Muchas gracias. Y para adelante, que tal como está la cosa, lo único que toca es currárselo. Sí. No hay más. Así que seguir haciendo cosas. Y decir, pues nada, lo de siempre, que los micrófonos de aquí están abiertos para cuando quieras venir. Muy bien. A Lolo no te hago falta decirlo, porque Lolo pica, entra y no pregunta. ¿Y este como la rula? Este no pregunta, apunta. Y entonces, nada, ya sabéis dónde estamos. De todas maneras, vamos a pinchar el temilla este. Después de escuchar los registros que nos canta Martina, que como ya os daréis cuenta, igual que yo, es una artista variopinta, polifacética y multidisciplinar de aquí de Sisión, vamos a empezar con un poco más de cañita, un poco más de nuestro rollo del programa, que es el rock and roll. Tenemos un oyente muy especial en Madrid, que nos escucha por internet, que y él mi sobrín, Robertín, que tengo que poner una canción que me la pidió, una canción de los Ramones. Ahí te va, campeón, para ti. Y que conste que sé que tienes una bufanda del Sporting. Está de propina. Bueno, después de esta dosis de Ramones, contamos que en otro orden de cosas, fuera de aquí de Asturias, en el Primavera Sound de Barcelona, creo que Nick Cave arrasó, montó una pequeña allí. Hubo una fiesta al final en el parque de la Ciudadela de Barcelona de 170.000 personas. Ahí es nada. Y bueno, hoy, como yo tu día también especial, día del cumpleaños de Leni, de la mi hermana, voy a dedicar un tema que no conozco seguro, porque yo no lo conocía, que me lo presentó aquí el maestro. Llámase Cub Coda. Es un tipo que toca la guitarra cafeita. Ahí te va, Leni, para ti. Ya sé que de 14 vas para 13, pero esto no tiene desperdicio. Impresionante, Cub Coda. Impresionante. Bueno, como estamos acabando, voy a decir el teléfono, por si alguien se aburre en casa y nos quiere llamar para echarnos la bronca. El 14-23-45. Si estáis aburridos y queréis en 5 minutinos entrar en directo en el programa, ya sabéis, 14-23-45, que estamos que lo regalamos. Bueno, para acabar, vamos a... Hoy que estamos inspirados, rock and rolleros, vamos a meter caña un poco a una de los Who. Ahí os va. Try to put us to death. Talking about my generation. Just because we get around. Talking about my generation. Things they do look awful. Talking about my generation. I hope I die before I get old. Talking about my generation. Take my generation, baby. Why don't you all fade away? Try to dig what we all say. Trying to cause a big sensation. Just talking about my generation. My generation. My generation. fade away. Don't try to dig what we all about my generation. Cause we get around. Talking about my generation. They do look awful. Talking about my generation. I die before I get old. Bueno, otro día más de música impresionante. De todas las maneras, pedir disculpas porque al principio del programa tuvimos un problemilla. Ya visteis que no iba uno de los platos y quedó la cosa un poco de aquella manera. Pero, como son cosas del directo y cosas de... Pues eso, de que la última tecnología punta... Pues no es exactamente la que tenemos, tenemos lo que tenemos. Pues nada, antes de despedir voy a dar paso a Lolo, que algo os quiere contar. Bueno, pues nada, yo vine más que nada para dar el mi apoyo a Marina. Gracias. Y promocionar también un poco ese disco tan cojonú que grabó y animar a ese proyecto que tiene ahora en plan rock and roll. Y que lo de la edad, viendo rock and roll por el medio, y lo de menos. Eso sí. Prestóme mucho después de tantos años que Cub Coda volviera a sonar en Radio Crash, porque estoy seguro que ni antes ni después volvió a sonar hasta hoy. Fijo. Y me comprometo al próximo día que venga este tema de los Who que acabamos de escuchar ahora, escuchar la versión en español que hizo Lone Star en el año 66, que de verdad está de puta madre. Pues si la traes ya sabes que la vamos a poner, y de todas las maneras... Agradecete que me hayas presentado a Cub Coda, que no lo conocía. Y aparte de que lo acabo de dedicar a mi hermana, que gusta el rock and roll también. Impresionante, o sea, impresionante. Pues ese disco de Cub Coda, del que te enseñé el otro día, que era el que sonaba aquí en esta emisora cuando yo estaba, que sepas que son trabajos desde 1963 hasta 1993. O sea, que este tipo, algo del negocio sabe, entiende. Sí. Y nada, para despedirme otra vez lo mismo, apoyar este disco que hizo Marina y dar ánimo a seguir peleando por todas estas cosas que fai. No obstante, cuando estaba hablando lo del gallo Bartolo y el perro y el colibrí y todo lo que suena por allí, yo casi que no lo hubiera quitado. No, el gallo sigue ahí, ¿eh? El gallo sigue porque Bartolo además ya pasó a mejor vida, ya tuve que hacer la performance, creo yo, y he cortado ahí el cuello. Cuando tuve que venir para Gijón porque tuve que dejar de vivir en el campo, aunque me gustaba mucho. Pero bueno, necesitaba amplis y cables por ahí alrededor, no podía vivir tanto, tan rural. Y pagó el gallo. Y pagó el gallo, que ya hice un caldo muy rico. Pero, claro. Pero está ahí inmortalizado Bartolo, claro, en claro. El disco. Pues muy bien. Y nada, pues eso, ánimo Marina, y a seguir peleando, colega. Gracias, vamos. Pues yo lo que, la verdad es que hay un disco muy entrañable. Y bueno, nada, nosotros acabamos, que está David y Jorge aquí esperando, que os van a pinchar rap del bueno, a los que os guste el rap. Y deciros lo de siempre, que nos vemos en los bares.